la 1, a las 2 y a las 3 arranca la pulseada. Nosotros queremos que haya alguna vez la posibilidad de un país que haga feliz a la infancia y que haga que obras como las nuestras no tengan que crecer, sino más bien que tengan que disminuir. La Pulseada Radio. Por un país con infancia, como soñó el cura Carlitos Cajade. Me paseo en la vereda, la cocina de la calle. Vamos al aire. Estamos en el aire. Bueno, estamos transmitiendo para Radio La Pulseada. Aire, aire. Listo. 1, 2, 3. Escuchando en el grupo. Esta entrevista la hicimos para la Radio La Pulseada. No son cartas, es el papel salido de la imprenta Grafitos. Hoy vamos a sacarle sonido nuevamente a la revista. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Cómo te llamas? La Pulseada Radio. A ver, a ver, a ver, ¿qué decís? La Pulseada Radio. ¡Opa! Y entre tanto giro, giro, giro en medio de la olla y giro. Otro túnel, otro lunes y el desorden natural. Otro túnel, otro lunes y el desorden natural. Seguimos en La Pulseada de Radio. ¿Seguimos o empezamos? No empezamos. Empezamos, dijo. Es la continuación del programa anterior. Empezamos, dijo ahí Ramos. Sí, ahí sí, sí. Ahí sí. Esto no tiene continuidad. Buenas noches, no, ¿cómo fin? Andan? Bien, ¿y vos? Bien, muy bien. Marcelo Santillán es el que habla, el director de este programa. Carlos Gasman. Damián Lambusta. Sebastián Mardones. Del otro lado, ya está hablando por teléfono, Martín Luna. Martín Luna. Sí, Tony Fenoy completa el cuadro. Sí. Por decirlo de alguna manera. Y Damián Mole en los controles, fiscalizando que todo esto salga hoy todo bien. Exacto. Sería un cuadro de futsal, ¿no? De gama 11. Exactamente, exactamente. Sería, bueno, sí, un cuadro. Vamos a aprovechar. Ahí. Vamos a aprovechar para comenzar mandando saludos. Sí. Porque sí. A una radio amiga, Radio Nauta, que el otro día pasé por la radio, me encontré a Rodo, y me dijo, bueno, ya se está retransmitiendo La Pulseada Radio. Todos los jueves a las 12 del mediodía está saliendo por el 106.3. Bueno, entonces, le mandamos un saludo para la audiencia que los jueves al mediodía. No tomate recién, negrito que lo mate. Sintonice La Pulseada Radio a partir de la frecuencia de Radio Nauta. Exacto. Bueno, pero, tenemos. Sí, programón. Un programón, pero espectacular. Muy apretado y además ya estamos anticipando la semana que viene un super programa especial por los 15 años de la revista La Pulseada. Sí, pero señor. Hoy sería el último programa ordinario de los 14 años. Ajá. Se podría decir. Hay muchas cosas. No, ordinarios son todos. Sí, sí, la verdad que sí. Pero, y extraordinario de vez en cuando. Así que vamos ya a la primera entrevista, si les parece, ponemos una cosita ahí y volvemos ya porque no sabemos si va a entrar todo. Mandamos saludos a Paseo y Moral, el programa que nos precede aquí en Radio Futura. Que nada, hubo unos comentarios ahí que había pica, pero es mentira. Pica pica, a lo sumo. A lo sumo hay un pica pica, ¿no? Ya está, ya el lo truco. Desmentí. Bueno, ahora sí, amigos y amigas, bienvenidos, bienvenidas a La Pulseada de este martes 4 de abril de 2017. Yo soy Martín, tengo 8 años y vivo en Sicardi, y a mitad de cuadra de Plaza Brás. Libro, me encantó que sea la Odisea. Tuve que actuar y me encantó en la escuela. Hay una parte que dice, Ítaca, Ítaca, Ítaca. ¿Ítaca? ¿Quién es Ítaca? ¡Ah! Ítaca Ulises. Ítaca es el nombre de mi pueblo. Y cantaba una canción. Tocaba el bongo en una canción. Era facilísimo, facilísimo, tenía que hacer. Y en un momento era. La Pulseada, por un país con infancia. Bueno, estamos de vuelta, todavía esperando la conexión. Ya está, ya la tenemos, ya la tenemos. Ya la tenemos allí. Sí. Bueno, vamos a hablar ahora con Gabriela Pesclevi, que es una de las fundadoras del grupo La Grieta y coordinadora de los talleres literarios que se hacen allí entre chicos y grandes. Parece que se cortó la comunicación. La intención es hablar con Gabriela acerca de lo ocurrido en el marco de las celebraciones del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia en la provincia de Santa Fe, donde en esta provincia se ha decidido firmar una resolución, dos mujeres, la ministra de Educación y la ministra de Cultura, está a cargo de dos mujeres cada una de estas carteras en Santa Fe, firmaron una resolución por medio de la cual se derogó formalmente la prohibición del libro La Torre de Cubos, de Laura Debetach, que la dictadura había censurado. Y no solamente se derogó, digo formalmente, porque el libro, por supuesto, que desde hace mucho tiempo viene circulando ampliamente, sino también porque en la misma resolución se recomendó su lectura en todos los establecimientos educativos de la provincia. Entonces, la idea, apenas logremos restablecer la comunicación, es preguntarle a Gabriela Pesclevi, dado que ellos conocen personalmente a Laura Debetach, la han invitado al galpón de encomiendas y equipajes de allí, de la calle 71, han estado en su domicilio en Buenos Aires. Bueno, ¿qué lugar ocupa dentro del género de la literatura infantil y juvenil? Uh-huh. ¿Qué importancia le atribuye a este acto de desagravio que hace la provincia de Santa Fe? ¿Y cómo va la cuestión de la exposición itinerante Libros que Muerden? Exacto. Que justamente desde 2006, cuando se cumplieron los 30 años del golpe de Estado, el grupo La Grieta viene organizando y viene circulando por distintos lugares de La Plata y de la provincia, exhibiendo los libros que fueron prohibidos en su momento por la dictadura. Hola, Gabriela, ¿estás ahí? Sí, ahora sí, Carlos, buenas noches. Buenas noches. No sé si escuchabas la introducción, pero lo primero que te quería preguntar es ¿qué te parece esta resolución del gobierno de la provincia de Santa Fe de derogar formalmente la prohibición de La Torre de Cubos, de Laura Debetach? ¿Qué opinás de ella, ya que ustedes la han tenido allí en el galpón, la han visitado en su domicilio? ¿Y qué lugar pensás que ocupa dentro de lo que es el género de la literatura infantil y juvenil esta autora? Mira, en principio, como inmediatamente me salió la palabra reparación, que es una palabra que en realidad la veníamos usando para otras cosas, ¿no? Muy ligada al tema de los juicios y muy ligada al cuerpo, esa palabra, ¿no? Uh-huh. Esa es la primera palabra que me vino al, como si el libro fuera un cuerpo, casi te diría, pensándolo así, ¿no? Como algo vivo, como algo sanguíneo, y después en concordancia con todo lo que con, digamos, la resolución, efectivamente la resolución de la ministra de Innovación y Cultura, María de los Ángeles González, enumera así, ¿no? Ella dice un acto de desagravio, ¿no? Claro. Producir para esta fecha, para este marzo del 2017, con esta nota, un resarcimiento histórico que esté guiado, digamos, no lo digo de manera literal, más o menos estoy recordando, que esté guiado, que esté orientado hacia una educación liberadora, plena de acción y pensamiento crítico. Imagínate que esa acción reivindica un libro, reivindica una obra que es parte de la tradición de la historia de la literatura llamada infantil en Argentina, y que es un acto simbólico, sin embargo, material, ¿no? Uh-huh. Un acto material que puede ser expreso a través de un escrito. En este caso es un acta, ¿no? Que Santa Fe decide mostrar, visibilizar, después de más de 40 años, digamos, del golpe, aún el decreto, digamos, del año 79, de alguna manera sigue en vigencia. Claro. Así que ese decreto de 1979, el decreto 480, que se había escrito, se había producido en la provincia de Santa Fe en ese tiempo, nunca había sido derogado y por lo tanto esta persona que conocemos, esta persona absolutamente creadora, fundadora y imaginadora de espacios lúdicos y de reivindicación de oficio y de distintos tipos de niñeces y juventudes, llevó adelante este marzo, nos parece muy, muy alentador. Ajá. Seguramente la Torre de Cubo forma parte de la muestra Libros que Muerden, que La Grieta viene haciendo circular desde 2006. Ya ha pasado por cuántas provincias argentinas, Gabriela. Mira, muchas. Ahora este año, en el 2017, por primera vez la muestra fue a la provincia de Río Negro, ¿no? Uh-huh. Nos estaba faltando como abrir, pasar la zanja de Alsina, por decíamos jugando. cruzar la zanja de Alsina, es decir, abrirnos a la Patagonia, que es como una especie de Argentina maravillosa que tenemos ahí, y la verdad que añoramos ir a Neuquén, ir a Chubut, ir a Santa Cruz, que son provincias que no hemos estado. El resto de Argentina, excepto en Formosa, yo creo que hemos estado en todas las demás provincias. Así que, bueno, esa es una muestra de nuestros desplazamientos, y de que el proyecto evidentemente encuentra una forma que le es propia, que se hace preguntas. ¿Qué hacemos? ¿Qué estamos haciendo con estos viajes? ¿Qué nos traemos de estos viajes? ¿Por qué en estos viajes llevamos maletas, mostramos cosas antiguas, pero al mismo tiempo las cruzamos con cosas contemporáneas, con preguntas de ahora? Bueno, todo eso viene pasando desde hace tiempo, ¿no? Ustedes sintetizaron esta experiencia en un libro que vos coordinaste también, que salió en el 2014 con el mismo título que la exposición, Libros que Muerden, y que sí. Editó la Biblioteca Nacional. Y ahí sí, lo interesante... Sí, bueno, tuvimos sí. Esa oportunidad, ¿no? Son oportunidades históricas, podríamos claro, decir. Claro. Un poco apurado el libro, quizá, pero absolutamente necesario, ¿no? Hacía años que la gente, las personas, niños, viejos, jóvenes, maestros, madres, tías, lo que fuera, nos decían, ¿ustedes no tienen algo armado como para...? Y sí, teníamos algo armado, era esto que salió en el 2014, estaba armado, o por lo menos yo venía alimentando la posibilidad de condensar algo de nuestro imaginario en un libro. Lo que nos damos cuenta es que la experiencia, creo que tengo la impresión de que es una primer cosa, digamos, que tenemos en lo concreto para compartir, pero que después ocurrieron otras, ocurrieron dos tesis de graduación de dos compañeras muy lindas. Una hizo un trabajo en audio con entrevistas, muy muy escuchable, también muy de manera muy dúctil esas entrevistas, ella siendo tan joven, y después Carolina Salvador, Martina Dominella hizo ese producto en audio y Carolina Salvador armó su tesis reflexionando sobre el impacto que tienen nuestros desplazamientos con la población juvenil, esencialmente poniendo como una suerte de mirada reflexiva en torno a preguntas que los chicos se hacen hoy con respecto a esta literatura en apariencia un poco antigua, un poco lejana del día a día de hoy, y sin embargo no está así, ¿no? Se suscitan emociones se suscitan como toda una especie de despliegue poético en cada encuentro, que lo que nos hace es encontrarnos con la literatura a secas y con tantas otras cosas que nos parecen fundamentales en los seres vivos, ¿no? Su historia. Para terminar, Gaby, te quería preguntar, ¿ustedes pensaron esta exposición como interactiva, que los chicos tomaran los libros en sus manos, los leyeran, los comentaran? ¿Te acordás de algún comentario en especial que te haya sorprendido, incluso de los que están incluidos en el libro, alguna reacción de algún chico contemporáneo frente a estas obras que en su momento la censura militar había prohibido? Sí, una me da cierta nostalgia porque está citada. De hecho, tomé la decisión de citarlo al muchacho que en ese momento tenía 9 años, el comentario de Martín Romero, un chico de la Escuela Nacional. En esa oportunidad nos habían visitado más de 1000 estudiantes. En esa semana, estuvimos una semana entera en la escuela, fue una especie de celebración, de fiesta, y Martín Romero dijo, tomó en el libro de comentarios, que decía: era tiempo de cambiar el mundo para vivir mejor, pero llegaron los militares. Y después hace un espacio él y pone la palabra posdata, 2 puntos, pero ahora podemos cambiarlo. Me da cierta melancolía esta frase escrita en el 2012 de Martín Romero, un chico de 9 años, y después otras tantísimas anécdotas que nos pasan permanentemente, ¿no? Permanentemente la expresión de un señor que supe porque después lo busqué. El anteaño pasado lo estuve buscando para entrevistarlo y supe que había fallecido, y Azura Barrena, un periodista de Radio Universidad, uh-huh. Él había puesto en el libro de comentarios en el año 2006 que se había ido de su casa, había tenido que partir de su casa en el barrio del Mondongo, y al regreso en el año 84, creo, si no me equivoco, o algo así, al regreso del exilio, uh-huh. Intuyo que pone, no dice la palabra exilio, dice a mi regreso, se había construido en el baldío, en el fondo donde había enterrado mis libros, se había construido un chalet de 2 pisos. Y bueno, esas cosas pasan, ¿no? Uh-huh. En la muestra pasan permanentemente cosas ligadas a preguntas sobre lo que hoy es un archivo, sobre lo que hoy es la multiplicidad de ecos y de voces que es la memoria, ¿no? Bueno, recuperemos el optimismo de este chico, sigamos pensando que es posible cambiar el mundo, por eso se nos ocurre que es necesario hacer programas como estos o exposiciones como las que hacen ustedes. Te agradecemos mucho, te mandamos un beso y gracias, Gabriela. De nada, muchas gracias, Carlos, un cariño y sí, con la misma convicción. Chao. Fuerza. Chao, chao. Un abrazo, chao, chao. La Pulseada Radio, el programa de la revista del Padre Cajade. Gracias.

En el medio bueno, de la charla. Seguimos, esté en este programa. En el medio de la charla se puede. Se fue el negro. Vertiginoso. Nos quedamos sin director. Esto es un bueno, lío, podemos chico. Aprovechar para tomar un par de medidas. Ahora yo voy a tomar un mate. Somos tres, se fue el director, triunvirato. El productor está hablando por teléfono. Una medida bien larga, decía la Rodolfo mania. Zapata. Sí. Este. Bueno, me imagino. Eso recuerdo que trae Carlos bien la sí. De verdad, siempre. Hablando de programas ordinarios. Sí, ¿no? vamos a mandar saludos también a Punta Indio, que probablemente ya nos estén escuchando. La semana pasada habíamos tirado algo, habíamos hablado, ¿no? con Carabajal, y bueno, aparentemente esta vez ya nos están pudiendo escuchar desde ahí. Y si no, no importa, es un saludo que va al aire, ¿no? Y que aunque queda llegue perdido con retraso, por ahí. Que llegue en algún momento. En algún momento va a llegar. Esto es La Pulseada de Radio, salimos desde acá de Futura, pero también Radio saludamos Futura, a... Radio Futura, vamos carajo. Saludamos también a Radio Estación Sur, sí. Que está pasando el programa. También a Radio Nauta, un saludo ahí. Hoy estuve, el AINI abajo se amplió, parece un shopping ahora. Después te cuento, pero vamos, tenemos una nota ahora. Bueno, sí, hace un par de programas mencionamos medio al pasar, uh-huh. Y hoy vamos a retomar un poquito la temática. Una prohibición, una censura, bueno, ahora vamos a ver cómo lo clasifica o qué nos dice Mercedes. Hace un tiempo, bueno, en la ciudad de Mercedes, que nos dice Mercedes, dije, mezclé todo. En la ciudad de Mercedes se le prohibió jugar al fútbol a Juana, una nena de 11 años que, bueno, juega al fútbol ahí en un club de la ciudad. Y bueno, en realidad es a partir de una prohibición de la AFA. Nos hizo acordar mucho al caso de otro club de acá de la ciudad de Berisso, de Villa Argüello, que bueno, tuvo también la misma situación, y bueno, pero los chicos pudieron de alguna manera solucionar y hoy esta pibita que juega al fútbol ahí en Villa Argüello está jugando en un equipo mixto. No así el caso, digamos, de Juana. Que bueno, que tiene esta especie de, no sé, de prohibición legal, o no sé bien cómo llamarlo, por parte de la AFA. Estamos en comunicación telefónica con su mamá. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Damián? Te saluda. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Te llamás Mercedes? Sí, me llamo Mercedes. También. De Mercedes, claro. Estábamos en una confusión acá, no sabíamos si nos decía, sí, Mercedes. Estamos hablando con Mercedes. De Mercedes, ¿cómo estás, Mercedes? Bien, todo bien, por suerte. Bueno, ¿conocías el caso de esta piba acá de La Plata, de Berisso? No, la verdad es que lo estaba escuchando y bueno, y es interesante para yo poder averiguarlo, como para tenerlo como antecedente. Sí, la verdad después que no sabía. Te pasamos el dato, pero básicamente fue eso, fue a querer jugar a donde jugaba su hermano. Sí. Bueno, y obviamente le dijeron, ¿sabes lo que le dijeron? Le dijeron, anotala como si fuera un varón. Para que juegue y que juegue igual, ¿no? Esa la. ¿Qué respuestas tuvieron con ustedes, Mercedes? ¿Qué les dijeron? En realidad, Juana practica en el Club Mercedes, ¿sí? Con la categoría 2007 de varones desde el año pasado. El club la puso en los últimos 4 partidos del campeonato, invitándola y acordando con los otros clubes para que pueda jugar. Y jugó las últimas 4 fechas del torneo. ¿Qué pasó? En el primero se armó un lío bárbaro, le quisieron cobrar sanción al club, sacarle los puntos, pero bueno, quedó todo ahí. Y en realidad de la AFA, de la Confederación, todavía no hay respuesta. Quien lo prohíbe ahora, invocando que la AFA lo prohíbe, es la Liga Mercedina, claro. Y la Infanto de acá. Ellos el año pasado, cuando nosotros vamos a hablar, nos dicen como que en el estatuto no hay nada que lo prohíba porque habla de fútbol infantil, pero como que no se podía porque era nena. Este año el club trata de ficharla para que ella empiece a jugar el campeonato y nos dicen que no, que ellos hablaron por teléfono a la Confederación, que la Confederación les dijo que no, pero por escrito... No hay nada. Y otra explicación que nos dan es porque que juegue solo amistosos, porque no le cubriría el seguro si ellos la fichan. Qué desastre. ¿Y qué, qué hicieron ustedes, Mercedes? Nosotros le dijimos que le firmábamos ante escribano público, que nos hacíamos cargo si ella se llegaba a lastimar en un partido, que nosotros tenemos obra social, tenemos todo. Aparte, nosotros somos socios del club también y yo no le voy a hacer problema al club. Soy yo quien decide que la nena juegue. Conseguiste el apoyo del intendente en esto, ¿no? Sí, sí, nos llamó el intendente y hoy nos volvieron a llamar del municipio, que ahora van a... Ellos hicieron un decreto que es de interés municipal, que Juana pueda participar. Justo se dio de que el intendente la vio jugar el fin de semana anterior a que empiece el campeonato. Juana jugó dos fines de semana amistosos. Eso sí lo puede hacer. Claro. Bueno, prácticamente basándonos en los derechos del niño y bueno, y todo lo que corresponde. Mercedes, ¿y Juana qué? ¿Juana está por ahí? Pues ella tiene ganas de hablar, quiere hablar. Juana ahora sí fue. Recién llegó de práctica, porque hoy es uno de los días de que practique, y se fue a la casa de la abuela. Si no, con un gusto te la pasaría, pero... Bueno, otro día, pero ¿qué, ¿qué dice ella, Mercedes? ¿Qué dice Juana? ¿Qué es lo que interpreta Juana de 11 años, que no la deja jugar a la pelota porque es nena? No puedo reproducir lo que dice. La vamos a llamar a ella, me parece. En realidad, nosotros ya la habíamos venido preparando durante todo el verano, en que era muy probable que no pudiera jugar, ¿sí? No, bueno, ella empezó la práctica en febrero, y ahora es como que no entiende. ¿Por qué puedo jugar amistosos, te dice, y no puedo jugar por puntos? Claro. Le encanta el fútbol, ¿verdad? Es contradictorio. Sí, sí. Acá Marcelo sí. Te quiere hacer una pregunta. Dale. Hola. Hola, ¿cómo andan? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien, todo bien. ¿Por qué las niñas no pueden jugar? O sea, en fútbol. No hay historia, digamos, que mujeres que hay también grandes jueguen al fútbol. ¿Por qué las niñas no? Ellos lo que nos dicen es que por el tema del roce, por el tema del seguro, que la liga es masculina, que tiene que haber una liga femenina, la cual todavía no existe acá en Mercedes, y nosotros sabemos que la única manera que le podrían llegar a prohibir es con una liga femenina, porque ella tendría donde competir. Claro. Hoy en día ella no tiene donde competir acá. Claro. Entonces, bueno, ahora están tratando de armar la liga rápido. O sea, que si la Confederación contesta que puede jugar, ellos decir que hay liga femenina que juegue femenino. Pero bueno, estamos esperando. Hoy el municipio me volvió a llamar, que ahora van a volver a comunicarse con la Confederación, van a pedir una reunión para que den una respuesta rápido, porque todavía no nos respondieron nada. Bueno, menos mal que no le pusiste el mismo nombre que vos, porque el lío que hubiera sido explicar. Estamos hablando con Mercedes, de la ciudad de Mercedes, porque a su hija Mercedes no la dejan jugar en el club Mercedes. Hubiera sido realmente un lío bárbaro, ¿no? Menos mal que se llama Juana, sí. Menos mal, sí. Bueno, te agradecemos mucho este contacto y te vamos a pasar los datos de lo que pasó acá muy cerquita en Berisso, para que vos lo uses a ese antecedente, para que finalmente a Juana le permitan hacer lo que le gusta. Dale, te agradezco muchísimo. Y que no se meta con ella. Mercedes, adiós, es que justamente está escuchando Luciana, una de las chicas que está en el club, en este club de Berisso, y dice Lu que además ahora, hoy en día, esa piba es entrenadora de una de las de las divisiones del club. Así que, bueno, nada, los vamos a poner ahí en contacto para, como decía Carlos recién, que se pongan... recibieron mucha solidaridad, vimos ahí en las redes sociales, en distintos lugares, mucha gente que salió a bancar, digamos, eso como, nada, le haber sorprendido bastante, me imagino. Sí, a nosotros sí, porque no pensamos que había tantas nenas también en la situación de Juana y que iba a sobrepasar, por ejemplo, que me llamaran de La Plata, me llaman de Mendoza, de Puerto Madryn, de distintos lugares que nunca pensamos que iba a ser tanto. Che, un beso a Juana y vamos a volver a llamar un día para hablar con ella también. Te pido que te quedes en línea, así te pasamos estos datos, Mercedes. Dale, te agradezco muchísimo. Un abrazo. Un abrazo. Chao, chao. ¡Opa! Bueno, ahora vamos con Mercedes, la mamá de Juana, que bueno, un poco contándole la experiencia. Acá me dice nuestro productor, Martín Luna, que es Belén, la muchacha del club Villarguello, que por la cual, que tiene ahí un mural incluso, creo, en el club. Sí. Pero bueno, es un tema que recién charlamos, lo interesante en realidad es dar también estas disputas en estos espacios, porque la discusión en realidad no es que no haya equipos de mujeres, que ya los hay. Sino que no se junten los nenes. Claro, que no se junten, ¿no? Esta imposibilidad, que no sabemos bien dónde está, habría que buscar bien los reglamentos. No hay. El problema es ese, no hay un reglamento. Claro, para que no haya, la prohibición es que no haya, que haya equipos mixtos. ¿Sí? Claro. Eso es lo que está prohibido, o lo que en las estructuras de los viejos burócratas de los clubes debe costar bastante aceptar, ¿no? Voy a tirar una, si quieren la discutimos otro día, pero en los cumpleaños infantiles, muchos de los animadores, animadoras, que hacen la fiestita, separan a los nenes y a las nenas y compiten los nenes por un lado y las nenas por otro lado. Ajá. Y muchas escuelas incluso siguen teniendo la separación de actividades físicas separadas, los nenes por un lado y las nenas por otro lado. Digo, no, tampoco nos vamos a reír de la Liga Mercedino, de la Liga de Fútbol de Berizo, porque se repite esta pavada, esta paparruchada todavía en el año 2017 en muchísimos ámbitos de los cotidianos, ¿no? El Colegio Montserrat de Córdoba, que es uno de los secundarios más tradicionales, resistió muchísimo una orden de la justicia para ser mixto. Sí. Era solamente de varones. Y esto ocurrió hace muy poquitos años. Amigos, cómanse un flan mixto y déjense de molestar a la gente, que pueda vivir tranquila y que las pibas puedan jugar a la pelota si tienen ganas. Esto es La Pulseada Radio. Sí. Y falta un montón, negro. ¿Qué vamos a hacer dentro de un rato? ¿Cómo hacemos para que entre todo? Podemos ir allá. Sí, y volvemos. Y volvemos. Pero música, ¿no le gustó al negro la música recién? ¿Qué podemos escuchar ahora, negro? Lo que pongan ustedes. Muy bien. Listo. me gusta darle al bajo y al bombo. Dicen que me gusta hacer quilombo. Dicen que la tengo, dicen que la pongo. Dicen que me quedo re loca, me pongo. Dicen que me gusta todo el tiempo hacer quilombo. Dicen que me gusta darle al bajo y al bombo. Dicen que la tengo, dicen que la pongo. Se dan las taradas meneando mondongo, moviéndolo así. Seguimos en la pulsera radio. Santillán, ¿es tan rica la galletita? Tan rica que no puedo hablar, mirá, con las ganas que siempre le dan de hablar al negro. Bueno, hago una pequeña invitación antes del tráfico de tentaciones de Carlos Gassman. Este domingo en Lucamba Club Cultural se va a estar proyectando la película, la última película de César González, más conocido en su seudónimo de poeta como Camilo Blajakis. La película se llama Exomologesis. ¿Eh? No sé si la habré pronunciado bien. Va a ser a las 6 de la tarde, Lucamba ahí en 67 y 117. A las 6 de la tarde va a ser la proyección de la película, va a haber una charla de debate. La entrada es gratis, va a ser al sobre la entrada. Bueno, pero va a estar contar con la presencia del mismo César González ahí para la charla. Así que la invitación a disfrutar este programa de domingo por la tarde. Carlos Gassman. Bueno, vamos con el tráfico de tentaciones habitual. Curiosamente, en este espacio nunca nos había tocado hablar de una película de Almodóvar. Y en este caso, lo que vamos a recomendar es la última película, la número 20 de este director 20. Manchego, ya es su vigésimo film, que se estrenó el año pasado, se llama Julieta, y ahora se puede conseguir en DVD. Muy pocos artistas han logrado convertir su apellido en un adjetivo, solamente los que son muy originales o tienen una identidad inconfundible. Y en ese sentido hace rato que se habla de lo almodovariano, como de una estética especial, una forma de narrar, una manera de construir historias, un tipo de personajes. Algunos extrañan las transgresiones de los comienzos de Almodóvar con películas como ¿Qué he hecho yo para merecer esto?, Matador, La ley del deseo. Otros, en cambio, celebran que haya evolucionado hacia una mayor prolijidad formal y menores excesos argumentales. Por ejemplo, en Átame, Hable con ella, Volver. Esta última película de Almodóvar, Julieta, sigue avanzando en esa misma dirección. ¿En cuál? En la de más formal, digamos. Exactamente, de las más prolijas. Después de un musical fallido que se llamó Los Amantes Pasajeros. ¿Sabes qué me gustó esa, Carlos? ¿A vos te Yo gustó? Sé que a vos no te va a gustar esa, pero a mí me hizo reír. No coincidimos. Pero bueno, retoma el lugar donde se siente más cómodo. El melodrama, la relación madre-hija, la profundización de los caracteres femeninos. Es un guión que se basa libremente en tres cuentos de Escapada, un libro de la premio Nobel canadiense Alice Munro. Julieta narra los vaivenes del vínculo entre una madre y su hija durante tres décadas. El personaje sucesivamente encarnado por dos actrices, Adriana Ugarte y Emma Suárez, y el de su hija, Antía, también es representado consecutivamente por dos intérpretes distintas. Por allí anda Darío Grandinetti con un personaje secundario y en un rol bastante deslucido. A los 18 años, la hija, luego de un trágico suceso que afectó a su padre, abandona a la madre, Julieta, que le pierde el rastro y está desesperada por reencontrarla. Es una película sobre el amor, sobre el dolor, sobre la culpa, donde quizás el rigor formal atente un poco para convocar a los sentimientos del espectador y lograr su empatía con estas criaturas tan atormentadas. Pero, no obstante, no cabe duda que estamos ante un Almodóvar auténtico que parece retomar con esta película esa senda que algunos creían que había extraviado. Qué manera de hacer película con el mismo tema, ¿no? Bueno, ¿qué eso manera de le pasa a la mayoría de los realizadores, ¿no? Pero muchas veces dice, tremendo, está filmando distintas versiones de la misma película. Sí. Y bueno, y a muchos artistas en general, no solo a los cineastas. Bueno, y cerramos este comentario con el único tema de Chavela Vargas, una vez más, que incorpora Almodóvar a su película. Se llama Si no te vas, es de Cuco Sánchez y lo canta la recordada cantante Chavela Vargas. Si no te vas, te voy a dar mi vida. Si no te vas, vas a saber quién soy. Vas a tener lo que muy poca gente, algo muy tuyo, mucho, mucho amor. Ay, cuánto diera yo por verte una vez más, pedazo de mi vida. Dios, que si te vas, se va a acabar mi amor, pedazo de mi vida. Si no te vas, tú te vas, se va a acabar mi mundo.